Bueno, ¿cómo es hacer música independiente en el país que vivo? En realidad, en este momento llevo ya un año y, bueno, un año y medio ya viviendo permanentemente en Nueva York. Yo soy originalmente de México, de la ciudad de Puebla. Y bueno, o sea, yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no? Con mi experiencia de ser una artista independiente en México y aquí. Bueno, en el asunto como de plata, pues, ¿no? O sea, siempre es muy peleado como tener que estar como sacando fondos, ¿no? Para poder autogestionarte. Sin embargo, creo que mi andar en México como mujer en la música independiente, la verdad es que siempre fue bien difícil y bien peleado, ¿no? Porque pues sabemos que tenemos que demostrar el doble y se nos ponen como un buen de parámetros de lo que es ser una buena artista y cómo una buena artista debe lucir y cómo debe hablar y de qué debe hablar. Pero pues por eso elijo la independencia, ¿no? Porque yo no quiero ser el molde, yo no quiero ser como me han dicho que las cosas tienen que ser, yo quiero ser como a mí me nace del corazón, porque no sé, es como pensar que si tú eres auténtica, automáticamente estás mal porque no sigues parámetros, cuando si en esa autenticidad tienes una carga de amor, una carga de respeto y una carga de solidaridad con la banda, no veo dónde esté como lo malo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ser música independiente y ser música independiente mujer fuera del parámetro de lo que la gente quiere o de lo que la industria quiere es bien peleado, pero me parece una acción bien chida. Y sobre todo, pues la disidencia es una vibración para mí un poco más alta, ¿no? Porque ves lo que está de esencia, ¿no? Y pues aquí en Estados Unidos creo que la onda es que hay más espacios y la gente alguna está despierta, tiene más y claro, hay un corriente de capital un poquito más, un poquito, ¿eh? Porque tampoco es que sea así demasiado apoyado el arte aquí, o sea, sí hay más becas, sí hay más espacios, pero no es como que tú siendo artista en Estados Unidos independiente, fuera de la norma, vas a tener muchos millones, ¿no? O sea, sí puedes vivir más o menos, claro que sí, no es como en México, pero bueno, es un camino exactamente igual de peleado, ¿no? Entonces, sí, sí he encontrado varias limitantes, sobre todo económicas y sobre todo tratan de limitar mi ideología, ¿no? Entonces, desde ahí también trato de mantenerme lo más firme posible y lo más coherente que puedo, ¿no? También no soy perfecta, pero sí, ha sido difícil.